hizo una sustracción de una maquinaria agrícola, a raíz de aquello, dentro de la persecución de este tipo de delito, que efectivamente es una de las prioridades que tiene la Fiscalía a nivel regional, dispuso de inmediato que concurra personal de la CID para realizar la primera diligencia, determinar algún tipo de modo operandi y tratar de verificar la ubicación de la maquinaria como la participación de los sujetos.